Buenas noches, feliz año 2007 a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en compañía de Ángel Duarte, aquí en la sintonía de Cadena Azul. Todos los miércoles, una hora antes de la medianoche. Y ya sabes que también puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Abrimos esta edición de Paradiso Folk, la primera de este año 2007, con el sonido de la triquitixa del universal vasco Kepa Junquera. Este pasado año, sin duda, uno de los trabajos discográficos más interesantes ha sido IRI, un viaje musical donde Kepa transmite sus impresiones y experiencias vividas en sus viajes alrededor del mundo, utilizando como base el sonido de la tradición vasca. Así, la mayoría de los temas que componen IRI llevan por título el nombre de ciudades como Buenos Aires, Nápoli, Agadir o Reno, entre otros. Un disco muy elaborado que cuenta con colaboraciones como la del timplista Antonio Ramos, las voces de Bulgarka o José Manuel Budiño, que participan en el tema que acabamos de escuchar y que da título al álbum, IRI. Y de la triquitixa de Kepa Junquera a la de Agus Barandiarán, de la joven banda Corronchi, que también en este pasado año 2006 nos presentaron su primer trabajo, un álbum de temas compuestos por Agus Barandiarán y Miquel Romero y que recuerdan los sonidos tradicionales del acordeón diatónico o triquitixa vasca. De este disco escuchamos Panderochoa, con la voz de Ainara Arrizabalaga. Thank you. Otro de los discos que este pasado año se han publicado ha sido el de la formación gallega Berrohueto. Con 10.0 han conmemorado sus 10 años de existencia, 10 años, 4 discos y un estilo propio de transmitir las músicas tradicionales gallegas. Sin duda también uno de los discos más interesantes de este 2006 que nos acaba de dejar. Escuchamos el tema que lleva por título Permafrost. Danza del Oso, un tema tradicional del norte de Europa y que hemos escuchado en la interpretación de una formación joven llamada Naasiak y que aparece en la segunda edición de Tierra Folk, un doble disco recopilatorio realizado por el portal de internet dedicado a la música folk, tierrafolk.com. El disco es de difusión gratuita y en él aparecen formaciones como Aulaga Folk, Hueta Nafonte, Lajambre o Nazona, un trabajo publicado a finales de este pasado año 2006 y que desde Paradiso Folk te recomendamos. Ya sabes, para conseguirlo visita tierrafolk.com. Paradiso Folk. Todos los miércoles, una hora antes de la medianoche, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas y las músicas del mundo. Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul. Un viaje musical, el de esta primera edición de este año 2007, que nos lleva a recorrer algunos de los discos aparecidos en 2006, como el tributo de la cantante de tonada asturiana, Anabel Santiago, a Diamantina Rodríguez, un disco compuesto por temas pertenecientes al repertorio de esta clásica cantante de tonada asturiana en la interpretación de Anabel Santiago, introduciendo el piano y no sonando en ningún momento la gaita. Sin duda, una nueva forma de interpretar este canto tradicional asturiano. Escuchamos el tema titulado El pícaro molinero. El pícaro molinero no me lo quiere maquilar, a cuenta la mía un maquila, un beso me quiere llantar. Quanto il sol de matinada, de lluís cada raimera. Quanto il sol de matinada, de lluís cada raimera. Quadrilles fan per la vinya, tan maques verem adores. Quadrilles fan per la vinya, tan maques verem adores. Que la gent sempre endivina, que estàs terra. Sempre en divina, aquestes terres són prou bones. Ja s'acaba el claverema, encara queda jornada. Ja s'acaba el claverema, encara queda jornada. Està el rany malestines, és o menys trepitzen ara. Està el rany malestines, la nit i dia amb cançonetes de moda. Borbolla el vi a les tines i a la gent li bull el cap. Borbolla el vi a les tines i a la gent li bull el cap. Que per viure aquesta feina és precisa nova sang. Que per viure aquesta feina és precisa nova sang. Que per viure aquesta feina. Islas Flotantes es la propuesta musical de los valencianos Trencaclosques que nos presentaron este pasado año 2006. Un trabajo impregnado de sabor a mar. Temas tradicionales valencianos, sefardíes, franceses o de composición propia interpretados con instrumentos como la viola de roda. Hemos escuchado un tema tradicional de Cercio con la letra de Teresa Sánchez, titulado La Verema, La Vendimia. Otro disco publicado este pasado año y que en Paradiso Folk ya te presentamos fue el de Ana Alcaide y su viola de teclas o níquel arpa, un instrumento tradicional de origen sueco que la joven Ana Alcaide hace sonar junto a rabeles, violas y violines en melodías sefardíes, ritmos castellanos y flamencos, rabeladas cántabras y piezas renacentistas. Un disco que ha contado con la producción y colaboración de Carlos Beceiro de La Musgaña. De este disco escuchamos estas seguidillas castellanas. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Thank you. Continuamos en Paradiso Folk, en esta primera edición del año, repasando algunos de los discos publicados el pasado año, como este que acabamos de escuchar de la violinista canadiense Natalie McMaster. Yours Truly es el nombre de este disco, y en él aparecen temas como este Flea as Bird que acabamos de escuchar, compuesto por melodías tradicionales y una de composición propia. También este pasado año 2006, desde Irlanda nos llegó el sexto álbum de la banda Lunasa, titulado Shy. En él aparecen temas como este de Kalibaki Hop. Thank you. Alibine y Phil Cunningham, este fantástico dúo de instrumentistas escoceses, también nos dejaron en este pasado año un nuevo disco, Roads Not Traveled, compuesto por 10 temas entre tradicionales de Phil y otros como Donald McLean. Hemos escuchado el tema que lleva por título French Canadian Waltz. Y también, en este pasado año 2006, la banda americana de música celta Solas celebraron su 10º aniversario como formación con el lanzamiento de un trabajo, un CD y un DVD con la música e imágenes de un concierto celebrado en Filadelfia en septiembre del año 2005, donde participaron miembros fundadores de la banda como Karen Casey, John Doyle y John Williams. Escuchamos uno de sus éxitos, Newry Highwayman, en esta versión en directo. En 1988, una de las más grandes bandas, la del escocés Mike Scott, The Waterboys, lanzaron su conocidísimo Fisherman Blues. En este pasado año 2006, se volvió a lanzar este disco remasterizado y con temas que en su día no se incluyeron. En él se incluye esta versión del clásico Fisherman Blues. I wish I stepping out my sweet life with abandonment and love. No ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head. You in my arms. Woo! Train, heading fast for home, like a cannon in the rain. I'd hear the beating of the sleepers, smell the burning of the coal. Hoist up my lantern high in a night that's full of soul with light in my head. You and my Estamos casi en el final de esta primera edición de Paradiso Folk en este año 2007. Y el próximo sábado se celebra el Día de Reyes, y aquí en nuestra región, en la región de Murcia, es típico el auto de los Reyes Magos, una representación teatral que actualmente se interpreta en diversas pedanías como Aledo, El Berro o Alhama de Murcia. Nuestro compañero y amigo Tomás García está esta noche con nosotros para explicarnos de forma breve esta tradición típica de Reyes. Buenas noches, Tomás. Sí, buenas noches, Ángel. Pues decir a los oyentes de Paradiso Fall que El auto de los Reyes Magos es una obra de teatro popular que se realiza en toda la región de Murcia y en partes muy concretas de la península ibérica, y que aquí en nuestra región ha tenido mucho arraigo y ha sido muy importante durante los siglos. Desde el siglo XVIII hasta la actualidad, muchas han sido las poblaciones en las que se ha realizado esta obra de teatro popular, en las cuales los actores son la gente del pueblo, no son actores profesionales. Lugares como Guadalupe, Patiño, la Huerta de Murcia, el campo de Cartagena con Las Palmas, y lugares como Aledo, El Berro y El Paretón, entre otros muchos lugares, como bien has comentado antes, se representa y se sigue representando esta obra de teatro popular, en los cuales este programa musical hace referencia a que las cuadrillas como la de Aledo, la del Berro y la del Paretón forman parte de esta obra de teatro. Y si te parece, pues podemos escuchar una de las piezas musicales, que la cuadrilla de Aledo son piezas musicales muy cortas de unas estrofas muy concretas que durante la obra de teatro esta cuadrilla interpreta dentro de la obra del Auto de los Reyes Magos. Bien, Tomás, pues muchas gracias, y en este 2007 seguro que contaremos con tu presencia aquí en Paradiso Folk para que nos cuentes acerca de las tradiciones musicales de aquí, de nuestra región de Murcia. Muy bien, Ángel, muchas gracias, un saludo a todos los oyentes y que nos sigamos viendo en Paradiso Folk. Bien, pues en la despedida comentaros que mañana jueves 4 de enero a las 11 de la mañana en el Museo de la Ciudad de Murcia tendrá lugar la presentación del auto de los Reyes Magos de Guadalupe. Nos vamos a despedir con la música de Garma y un disco que ya te presentamos aquí en Paradiso Folk, dedicado a temas navideños cántabros. En él aparece un tema tradicional titulado Reyeros y que está compuesto por dos marzas de reyes, la primera recogida en Hinojedo y la segunda en Uznayo. Con él nos quedamos. Recibid los saludos de Ángel Duarte, que ha estado acompañándote toda esta hora de músicas tradicionales, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, una hora antes de la medianoche, en una nueva edición de Paradiso Folk. Buenas noches y que paséis una feliz semana. De la hora salen tres reyes y la estrella que los guía y la estrella que los guía, la estrella que los guiaba era la Virgen María, era la Virgen María. En casa del rey Herodes vamos a hacer la comida, vamos a hacerla. Herodes les preguntaba dónde llevaban su guía, dónde llevaban su guía. Señor, vamos a Belén, dicen que nació el Mesías, dicen que nació el Mesías. sagrado. Si nos dan los aguinaldos, vas a vivir si no marchamos. Hoy el día de los reyes, la primer fiesta del año, la primer.